Vamos, lloroncita, vamos, ahí nomás. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el melao llorona, dulce pero sabroso. Yo soy como el melao llorona, dulce pero sabroso. Claro que sí. Aquí vengo a cantarte llorona, como el corazón no manda. Aquí vengo a cantarte llorona, como el corazón no manda. Es que te llevo en el alma llorona, clavada en mi pensamiento. Es que te llevo en el alma llorona, clavada en mi pensamiento. Lo juro. Si al cielo subir pudiera llorona, las estrellas te bajaran. Si al cielo subir pudiera llorona, las estrellas te bajaran. La luna tu piel pusiera llorona, con el sol te coronara. La luna tu piel pusiera llorona, con el sol te coronara. ¿Cómo? Óyeme llorona, no llores que yo te quiero. Óyeme llorona, no llores que yo te quiero. Cuando llegué a México lindo, de una mexicana me enamoré. Señores, cuando llegué a México lindo, de una mexicana me enamoré. Le canté este rico son montuno y me dijo te quiero como a ninguno. Le canté este rico son montuno y me dijo a su quita te quiero como a ninguno. Óyeme llorona, no llores que yo te quiero. Es algo que nunca olvidaré.